Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más, nos hemos juntado Javi como técnico de sonido, José Antonio Naz para todo lo demás, como yo misma, Ana Baragaña, y Gobal con su maravillosa viñeta, para una edición más de Domingos Laicos, la 101, nada más y nada menos. Como siempre, vamos a empezar con la maravillosa viñeta que nos ha hecho Gobal para la ocasión. Y es que es una maravillosa alegoría de lo que supuso la intervención de la Iglesia Católica en la transición, ya que una parte de la Iglesia pues aparentó colaborar con el proceso democrático, si bien lo que querían era consolidar y de alguna forma ampliar en lo posible su influencia en la sociedad y sobre todo asegurarse el remate final, el colofón. Gobal plasma maravillosamente cómo con ese elemento aparentemente democrático de última hora, pues consiguen transfigurar la TV Transición en una cruz. Y es que en realidad eso es lo que pasó. En el último momento o en el último remate, consiguieron colarnos un elemento aparentemente constitucional. Digo aparentemente constitucional porque, claro, tuvieron la habilidad de aprobarlo a menos de un mes de nacida la Constitución. La aprobaron el 3 de enero del 79 los acuerdos con la Santa Sede y les cambiaron el nombre. Claro, ya no eran un concordato, que en realidad sí que lo es porque no es una más que una revisión del firmado por Franco en 1953. Pero le cambian el nombre, lo visan un poco como de constitucional para que en la memoria colectiva nos aparezca como post-constitución. Claro, la Constitución del 8 de diciembre del 78, ellos el 3 de enero, pero al final eso queda. Y entonces comprometen seriamente la democracia porque este sesgo confesional impidió el pleno desarrollo de la igualdad, de la libertad de conciencia, en definitiva, de la democracia. Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. En España pasamos de una dictadura nacional católica a la democracia de la noche a la mañana y sin ruptura. Esa es la versión dominante de una transición modélica basada en la reconciliación y el olvido. En esa narración, la Iglesia Católica, cuando hablamos de la Iglesia Católica, por supuesto, nos referimos a sus jefes, a la jerarquía, que había sido el soporte ideológico y columna fundamental del golpe contra la República y la dictadura posterior, aparece como uno de los actores del cambio a la democracia. De todo lo que hubo de realidad en el papel de la Iglesia Católica en los años 60 y 70 del pasado siglo y de la proyección hasta la actualidad, vamos a hablar con el teólogo Juan José Tamayo, bien conocido por nuestra audiencia ya, porque ha intervenido en otras ocasiones, autor de casi un centenar de libros, escritor diario de opinión en medios de prensa, todavía en activo como profesor de universidad y como presidente de la Asociación de Teólogos Juan 23. Así que vamos a ver con él sobre todos estos temas en un momento. Muy buen. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal. Con vuestra relación, divinamente. Y además, ya sabéis que cuando me coloco delante de un micrófono, me olvido de mis problemas y resuelvo todas mis penas, valga el pareado. Así que estoy encantado en esta conversación tan grata sobre un tema de gran trascendencia, para la historia de España de los últimos 60 o 70 años y sobre todo marcando un futuro que yo no lo veo nada esperanzador en la separación entre Iglesia y Estado. Uh-huh. Si te parece, Juan José, antes de hablar sobre la transición, vamos a hablar un poco del previo, ¿no? ¿Habría sido posible el golpe de Estado y los 40 años de dictadura franquista sin el apoyo de la Iglesia Católica? Yo creo que no, ciertamente. Incluso diría más, habría que preguntarse si en el golpe de Estado no intervino de manera activa y previa la propia jerarquía católica, porque claro, los resultados finales son de una identificación total y un nacionalismo como nacionalcatolicismo como el que se desarrolla después de la Guerra Civil no se improvisa de la noche a la mañana, ¿no? En España yo creo que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, nunca defendió la democracia, ¿no? Nunca se sintió a gusto dentro de un sistema democrático. Más bien, pues siempre se encontró mucho más cómoda con gobiernos dictatoriales, con gobiernos militares y en el fondo, ¿por qué? Pues porque se veía más protegida y más privilegiada en las dictaduras que en las democracias, ¿no? Por ejemplo, legitimó la dictadura de Primo de Rivera, deslegitimó la Segunda República, apoyó el golpe de Estado de 1936 y lo ratificó y lo legitimó en la carta del 1 de julio de 1937 que dirigió a todo el Episcopado Mundial, en defensa además expresamente del movimiento nacional, celebró el golpe de Estado con todo tipo, el triunfo del golpe de Estado con todo tipo de actos religiosos, en el famoso Te Deum, el brazo en alto, bendijo las armas de los golpistas, no levantó la voz, y esto es terrible también reconocerlo, por el asesinato de los sacerdotes vascos, tampoco ante el destierro de dos obispos, Mateo Mújica y Vidal Ibarraquer, y tuvo dos figuras que yo creo que definen muy bien el comportamiento legitimador del golpe de Estado por parte de la jerarquía católica. Uno fue el cardenal Gomay Tomás, que es el impulsor y posiblemente el redactor de la carta del 1 de julio de 1937, y al mismo tiempo también el otro cardenal, el arzobispo de Toledo, Blay de Niel, que fue muy activo en favor de Franco durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Fíjense que él era obispo de Salamanca y facilitó el propio Palacio Episcopal como residencia de Franco. Y un dato que no es muy conocido, pero que es importantísimo, ¿no? Que en el jardín del Palacio Episcopal, Franco construyó un búnker con ingenieros y arquitectos alemanes, ¿no? Y luego, este cardenal, siendo cardenal de Toledo, siendo obispo de Salamanca, escribió aquella famosa pastoral, infame, por cierto, de las dos ciudades, donde justificaba la sublevación militar. Entonces, yo creo que sin la legitimación religiosa de la Iglesia Católica, hubiera sido muy difícil el golpe de Estado y prácticamente imposible el mantenimiento de la dictadura durante casi 40 años. Muy bien. Entonces vamos avanzando hacia la época ya de, nos acercamos al final del franquismo, de la dictadura. ¿Y de qué manera influyó el Concilio Vaticano II en el despegue de la Iglesia Católica del franquismo, lo que se conoce como el despegue, ¿no? Como que se separaba, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas de que se produjera un despegue de la dictadura después del Concilio Vaticano II. Hombre, para la Iglesia española, para la sociedad española, para la política española, el Concilio Vaticano II fue un verdadero revulsivo, ¿no? La doctrina del Concilio Vaticano II supuso un desmantelamiento del nacionalcatolicismo, un reconocimiento de que el cristianismo tenía que ser vivido en un contexto de secularización. El Concilio Vaticano II no utilizó el anatema para condenar ninguno de los errores que por entonces se consideraba que eran tales, y sobre todo para mí es muy importante que el Concilio Vaticano II se opone a las alianzas entre Iglesia y Estado, entre poder religioso y poder político, y defiende abiertamente los derechos humanos. ¿Pero qué pasó en España? Los obispos españoles yo creo que utilizaron el Concilio Vaticano II para sestear, o al menos para seguir manteniendo posiciones nacionalcatólicas, ya que no iban tanto como representantes de la Iglesia Católica, sino como representantes del franquismo. Y su comportamiento, pues fue un comportamiento claramente dictado por el propio régimen, ¿no? Y para que tengan ustedes una idea, cuenta Congar, uno de los grandes teólogos franceses, que asistió a las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II y escribió un diario sobre cada una de las sesiones, y cuenta una anécdota que es muy simpática y que tiene su gracia, pero bueno, es una gracia que tiene también, por otra parte, pues una situación de una consecuencia de malestar, ¿no? Él dice que cuando los obispos españoles subían a la tribuna del aula conciliar en el Vaticano, la gente, los obispos colegas, aprovechaban para ir al baño. Es decir, su papel fue totalmente irrelevante. Y hay una anécdota que cuenta un obispo, concretamente el que fuera obispo de Córdoba, que seguramente recordáis algunos y algunas, Monseñor Cirarda. Sí. Cirarda, que fue padre conciliar, pues dice que llegó un día al aula conciliar muy temprano y se encontró con un obispo que estaba meditando y rezando. Y Cirarda le dice: Monseñor, ha venido usted muy pronto. Dice: ¿y por qué? Dice: pues mire, estoy rezando para que caiga la cúpula del Vaticano sobre los obispos aquí reunidos antes de que se apruebe la declaración de libertad religiosa, ¿no? Realmente hasta comienzos de la década de los 70 no se produce una apertura, un cambio de actitud hacia la dictadura, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que ellos mismos no podían aceptar, ya que su mentalidad era tan integrista, tan conservadora y tan nacionalcatólica, que no se permitían ellos a sí mismos poner en práctica el Vaticano II. Y fíjense que además el año 1967 hay, por imperativo del propio Vaticano II, ¿no?, y tratándose de un régimen confesional católico, pues se vieron obligados a revisar y a proponer una nueva ley de libertad religiosa, ¿no? El año 67, que yo creo que el ministro debía ser el ministro Urquijo, creo recordar, el ministro de Justicia. Y, bueno, es una ley que defiende la libertad religiosa dentro de un estado de confesionalidad católica única. Entonces, a mí me parece que eso es la cuadratura del círculo. Por tanto, yo creo que las grandes transformaciones que reclamaba el Concilio Vaticano II en las relaciones Iglesia-Estado no fueron seguidas ni por el propio Estado franquista ni por la propia jerarquía católica. Vale, bueno, has comentado que empezó a haber algún cambio a principios de los 70 y justo nos vamos a ir a 1973, porque ahí la Conferencia Episcopal Española publica un documento, La Iglesia y la Comunidad Política, y en él plantea la adaptación de la Iglesia y la participación del cristiano en lo temporal, pero siempre, y entre comillas, siguiendo los principios y las indicaciones de la jerarquía, que detenta el auténtico magisterio. Es decir, aparecieron los curas obreros, cristianos marxistas, etcétera, pero ¿tenían el apoyo o la persecución de la jerarquía? Bueno, yo creo que no tenían el apoyo, al menos explícitamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el acontecimiento que supone un despegue del franquismo, pero solamente sobre el papel, fue el año 1971 con la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes. Ese fue un momento donde yo creo que se produce, al menos desde el punto de vista de documentos, esa ruptura y esa crítica de la dictadura. La primera ponencia de esa asamblea es sobre la situación socio-religiosa en España y es realmente demoledora contra el Estado, contra la dictadura que no respetaba los derechos humanos, ni la dignidad de la persona, ni el reconocimiento de todo aquello que implicaban las libertades y los derechos. Pero ¿qué pasó con esa declaración? Que ya digo que no solamente era muy crítica de la dictadura, sino que, bueno, de una manera velada, claro está, porque era el 71, estábamos en el tardo franquismo. Pero ¿qué pasó en realidad? Que un movimiento de sacerdotes del Opus Dei llevaron las conclusiones al Vaticano y frenaron los avances que podían suponer esta asamblea en las conclusiones finales. Pero hubo un momento de una gran lucidez y de una conciencia crítica extraordinaria, que es cuando se debate cuál debería ser la actitud de la Iglesia Católica ante la colaboración de la misma en el golpe de Estado, ¿no? Y entonces hay una declaración, una conclusión, la 39, que dice: reconocemos que no hemos sido testigos de reconciliación. Por eso pedimos perdón por nuestro comportamiento de apoyar a un bando durante la guerra civil. Bueno, pues esa conclusión requería, como todas las demás, un apoyo de 2/3 de la Asamblea. Y por muy poco no salió. Fue un momento, yo creo, espectacular, que se desaprovechó y que luego, al no haber sido aprobada y con el gobierno de la Iglesia de Juan Pablo II, pues ya empezaron todas las beatificaciones y canonizaciones de los mártires. Y, por supuesto, todos estos colectivos críticos, curas obreros, cristianos por el socialismo, las religiosas en barrios, las comunidades de base, no contaron con el apoyo de la jerarquía. Incluso yo tengo la experiencia del sacerdote, que seguramente ustedes recuerdan, Mariano Gamo, párroco de Nuestra Señora de la Montaña, que fue a la cárcel repetidas veces porque controlaban sus intervenciones y sus sermones de los domingos los policías, la Brigada Político-Social, y en ningún caso los obispos y ni siquiera el propio cardenal Tarancón le apoyó y contó con, pues eso, con una protesta ante las autoridades civiles. Bien, pues acabas de mentar a la figura de Tarancón, que es sobre la que te voy a preguntar ahora. Porque efectivamente se presenta como el representante del cambio de la Iglesia hacia la democracia. Sin embargo, cuando lee un poco sobre él, pues, por ejemplo, justificaba el apoyo de la Iglesia al golpe porque decía, textual, porque los otros la querían aniquilar y no le dejaron otro camino. Y del Papa Wojtyla, que fue tan involucionista como sabemos, aquí tú creo que lo has citado también algo ahora, dice: no es un involucionista, simplemente el concilio generó un cierto aventurismo y era necesario un papa que volviera a encontrar el norte. ¿Qué opinas de Tarancón? Yo creo, con todo respeto, como hago siempre en todas mis intervenciones, que la figura de Tarancón como cardenal del cambio está muy sobrevalorada. Claro, Tarancón fue nombrado 4 veces en cargos episcopales y arzobispales, ¿no? por Franco. Es decir, el año 1945 es nombrado obispo de Solsona. El año 1964 es nombrado arzobispo de Oviedo, con Franco. El 1971 fue nombrado arzobispo de Madrid, ¿no? Y luego, pues, él tuvo su actuación en la que, sí, posiblemente tuviera algún gesto de apertura, pero no me consta que fuera perseguido, que fuera cuestionado por el régimen, por sus declaraciones en favor de la democracia y por la crítica de la dictadura, ¿no? Ahí yo creo que, claro, se magnifica la figura de Tarancón a partir de aquellas soflamas, me parece que era en el funeral de la muerte, del asesinato de Carrero Blanco, cuando dijeron los falangistas Tarancón al paredón, ¿no? Pero a mí me parece que la postura del cardenal Tarancón fue enormemente ambigua, y yo por eso tengo una reacción o una actitud bastante dialéctica, ¿no? Porque, bueno, en realidad yo tuve oportunidad de conocer en directo pues toda su actuación y, por ejemplo, se anula la asamblea de Vallecas, de la vicaría de Vallecas, cuando estaba de obispo auxiliar Monseñor Iniesta, y el cardenal Tarancón se pliega a ese cierre, ¿no? Incluso cuando hace algún comentario en su libro Confesiones sobre Monseñor Iniesta, pues dice que es un ingenuo, que se dejaba llevar por sectores más radicales, ¿no? Y yo creo que Tarancón pues no puede ser considerado como el cardenal del cambio, ¿no? Y fíjense que hay un dato que refleja muy bien esta idea de Tarancón en unas posiciones pues muy poco claras y muy poco denunciantes, que cuando muere Franco se cambian los papeles, el cardenal Marcelo González, arzobispo y primado de Toledo, y Tarancón. Como Marcelo González era un hombre pues del régimen más explícito y más directamente, se le encargan de que presida el funeral de Franco. Y en ese reparto de papeles a Tarancón se le asigna, yo no me acuerdo si era presidente de la Conferencia Episcopal, sí, se le asigna que presida la misa de entronización del rey en los Jerónimos, y pronuncia un discurso que ha llamado la atención precisamente porque le dice al rey que tiene que optar por los sectores, por los pobres, ¿no? Pero claro, toda la ceremonia, que seguramente ustedes la recuerdan, es una ceremonia totalmente medieval, de sometimiento del poder del poder político al poder religioso, ¿no? Y luego, claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en Tarancón? Pues que va a legitimar la monarquía, una monarquía que ha sido apoyada por el propio Franco, y que va a defender una democracia liberal, una democracia burguesa, ¿no? Nosotros, los que éramos entonces teólogos críticos muy jóvenes o participando en Cristianos por el Socialismo en las comunidades de base, pues fuimos totalmente deslegitimados. Por eso yo creo que tenía un coro el cardenal Tarancón de teólogos centristas que fueron los que apoyaron desde el punto de vista doctrinal y de discurso ese posicionamiento de Tarancón a favor de la monarquía y de una democracia representativa burguesa. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que no nos lo vamos a poner completo porque, claro, nos interesa poner la letra, pero tampoco podemos consumir mucho tiempo. Yo, de verdad que os animo a escucharlo por completo porque está fenomenal. Se titula Condenados y es de Locos. Voz de mando espiritual, el Santo Padre dice cómo hay que follar, pero siempre intentando importa lo que pueda remediar. ¡Hey! Inventados en África, consentido por la fe católica, su tratamiento consiste en rezar. No les importa el sufrimiento de inocentes que siguen su credo, obligada norma criminal. Gritando contra Dios, asesinando su nombre sin ninguna compasión. Contra tu religión, llorando de dolor, rodeados de lujo, vendiendo salvación. Dejándose en paz, ¿qué daño hacéis a esta humanidad? Tantos siglos de fingida caridad. Y siento que es un infierno, permitido por el mundo entero, bendecido con doble moralidad. No soporto el asco que me dan, laboratorios se enriquecerán, genocidas hablándonos de paz. La salud es una inversión, llena las arcas única obsesión, maldito imperio de la curación. Gritando contra Dios, asesinando su nombre sin ninguna compasión. Contra tu religión, llorando de dolor, rodeados de lujo, vendiendo salvación. Bueno, Juanjo, ¿qué opinas sobre lo que dice Puente Ojea sobre la gestación de la Constitución bajo el predominio de las fuerzas católicas y monárquicas? Sí, sin duda ninguna. Yo creo que la Constitución española no se gestó solamente en las reuniones de los siete magníficos, estos representantes de los diferentes partidos políticos con presencia en las Cortes, sino que es una constitución que se gestó, no digo en las sacristías, ¿no?, pero teniendo muy presente y en la opinión de la Iglesia Católica, de la jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento, ciertamente minoritario, de posiciones muy franquistas, que reclamaban que al comienzo de la Constitución se invocara, como se hizo en las constituciones del siglo XIX, menos en la de 1973-74, que no llegó a proclamarse, se hiciera referencia al nombre de Dios. Recuerdan que las constituciones del siglo XIX empezaban diciendo en el nombre de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad. Y esa posición no triunfó, porque era muy minoritaria dentro de la jerarquía católica. Pero, sin embargo, había otro sector que era el mayoritario, el más numeroso, que reclamaba que, bien, de acuerdo con que no se incorpore o no comience la Constitución refiriéndose a la expresión en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad. Pero sí reclamamos, decían, la referencia a la Iglesia Católica dentro de la Constitución. Y claro, pues esa reivindicación la llevó el nombre de los obispos al Congreso y al debate parlamentario Unión de Centro Democrático, interpreto que también, claro, apoyado por los siete magníficos, ¿no? Y claro, llega un momento en el que por mor de la reconciliación y por mor del diálogo, pues se aprueba y se acepta el artículo 16.3, pues yo creo que por todas las fuerzas parlamentarias en ese momento, incluido posiblemente el Partido Comunista. Sí. No tengo aquí los datos sobre la mesa, ¿no? Pero entonces el artículo 16.3 yo creo que es una concesión que hacen los parlamentarios y los padres de la Constitución precisamente por la exigencia de la jerarquía católica, porque recuerdan que además es un artículo que en la segunda parte contradice a la primera, ¿no? Sí. En la primera parte dice, ninguna religión tendrá carácter estatal. No sé si dice religión o confesión. Confesión. Y la segunda parte contradice la primera, que dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Imagínense ustedes, coloca en un sillón de honor a la Iglesia Católica, minusvalorando a las otras confesiones religiosas, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense ustedes que en el artículo que reconoce el derecho a la sindicación de los trabajadores y trabajadoras, pues hubiera dicho, ningún sindicato tiene carácter oficial o estatal, punto. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación de los trabajadores a los sindicatos y mantendrán relaciones de cooperación con Comisiones Obreras y UGT y los demás sindicatos. Pues claro, si eso hubiera sido así, pues hubiera producido una confesionalización, ¿no? Y todo esto, y esta contradicción, sobre todo del Partido Socialista y del Partido Comunista y de las fuerzas de entonces de izquierda, que posiblemente pues no votaron a favor, pero el Partido Socialista y el Partido Comunista sí. Yo recuerdo que con motivo del 25 aniversario de la Constitución Española, el año 2003, Gregorio Peces Barba organizó unas jornadas, unas conferencias con este motivo, ¿no? Y en esas conferencias intervinimos Santiago Carrillo y yo. Y bueno, pues Santiago Carrillo habló de la Iglesia y la República, yo hablé de la Iglesia en la Transición, que es el tema que estamos tratando ahora, y durante la comida estuve sentado a su lado y le dije, oiga, don Santiago, usted apoyó el artículo 16.3 en la segunda parte. Y lo apoyó mientras yo estaba manifestándome delante de la dictadura oponiéndome precisamente a esa referencia a la Iglesia Católica. Entonces, ¿no le parece a usted que es una contradicción de su parte? Me dice, con esa astucia y habilidad que tenía, me dijo, no, Juan José Tamayo, tú actuaste correctamente, porque eres un teólogo que te apoyas en el Evangelio y el Evangelio dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, pero yo también actué correctamente, porque me consideraban pues un diablo, un enemigo de la Iglesia y tenía que legitimarme ante la ciudadanía para eliminar pues esa actitud o esa manera que tenía la gente de pensar sobre mí. Bueno, sí, ciertamente yo creo que lleva razón Puente Ojea cuando dice que la gestación de la Constitución se lleva a cabo gracias a las fuerzas monárquicas y a las fuerzas católicas, sin duda ninguna. Sí, solamente un comentario muy rápido de que efectivamente los padres de la Constitución también, si analizamos quiénes eran personalmente, pues bueno, su carácter de católico, de ultras, de unos cuantos, está claro también, ¿no? Claro, porque ahí no recuerdo cuál era la representación, pero me parece que había tres representantes de UCD. Sí, pero aparte de que representaran a los partidos, eran sí, en su propia en identidad. Su identidad, exactamente, sí. Claro, cierto, llevas razón, porque claro, ahí estaba Fraga. Estaba Fraga, estaba Nacional Católica, estaba Arzayus. Estaba también Arzayus, que era de alguna manera representaba pues un partido demócrata cristiano. Católico, ¿no? Sí, demócrata cristiano. Estaban los otros tres de la Unión de Centro Democrático, que tenían que ser necesariamente correas de transmisión de lo que reclamaban los obispos, y luego estaba Gregorio Peces Barba. Sí, que era el único. Gregorio Peces más. Barba, ¿no? Y bueno, y estaba también Solé Turá, pero ese representaba al Partido Comunista y no creo que se posicionara de una manera tan clara. Yo que tuve mucha relación con Gregorio Peces Barba, porque con él fui profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, pues le comentaba muchas veces este tema, ¿no?, de cómo se podía permitir que en una constitución, en un Estado no confesional, que es lo que se pretendía, pasar de la dictadura de un Estado nacional católico a un Estado no confesional, cómo podía haberse permitido que se hubiera citado directamente a la Iglesia Católica en un artículo de la Constitución, ¿no? Y entonces él me decía, mira, pues lo hicimos por mor del diálogo, ¿no? Digo, bueno, pero el por mor del diálogo, pues al final yo creo que se construyó, se elaboró una Constitución implícitamente nacional católica. Uh-huh. Y bueno, pues él se defendía como podía, pero porque luego él cambió de opinión, ¿eh? Él en los últimos años se hizo muy crítico de la jerarquía católica y además, pues en muchas de sus intervenciones, cuando yo le invitaba a algunos cursos de verano, pues él no ponía en duda que estaba en contra, y sobre todo en una ocasión recuerdo haber dicho, haberle oído decir que la jerarquía católica tiene que respetar a los políticos agnósticos, o sea que él de alguna manera también evolucionó frente a otros políticos que involucionaron. Bueno, pues llegamos, se hace la transición en realidad hacia lo que es una monarquía parlamentaria, pero con unas características muy particulares, con un rey que había sido designado por el dictador, por Franco, y formado durante toda su, desde que vino a España al cobijo de Franco para que se fuera formando, por ortodoxos clericales de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas o del Opus Dei. ¿No se reafirma de esa manera el regreso del nacionalcatolicismo, como dice el juez Navarro en su libro 25 años sin democracia? Sin duda ninguna. Esa descripción que has hecho, José Antonio, yo creo que es un reflejo y una verificación empírica del mantenimiento o de la continuidad del nacionalcatolicismo. Fíjate que yo diría que ni siquiera es regreso, porque el nacionalcatolicismo nunca se fue. Nunca se fue, ni siquiera durante la transición. Hay que tener en cuenta que los sucesivos pasos que se dan desde el punto de vista político y jurídico en la relación del Estado con la Iglesia, pues quedan muchísimos restos de nacional catolicismo. Por tanto, yo no diría solo que regresa el nacional catolicismo, sino que pervive, y además pervive con una fuerza política y jurídica, incluso a nivel internacional, con los acuerdos con la Santa Sede del año 1979. Como ha recordado Ana, se firmaron el 3 de enero de 1979. Creo que eran 5 o 6 días después de haberse aprobado por las Cortes Generales la Constitución del año 1978, ¿no? Entonces, sí, sin duda ninguna, claro, hay que tener en cuenta que esa transición se hace con el protagonismo, sin duda ninguna, con el protagonismo de estas organizaciones que tú has citado, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas, el Opus Dei, y todos ellos, pues en el fondo, pues no aceptan una constitución que no tenga ese marchamo de alianza entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Y como digo, el ejemplo más claro es el de los acuerdos con la Santa Sede. Fíjate que yo creo que la gente no es consciente de una referencia que se hace, yo creo, en el primer acuerdo, me parece que es el acuerdo sobre educación, creo recordar, no sé si el acuerdo jurídico, que al principio dice, este no es un nuevo concordato, sino que es una actualización del concordato del año 1953. Y claro, si miramos detenidamente, como yo lo he hecho estos días por un trabajo que me han pedido, el contenido de esos acuerdos, el acuerdo de educación y cultura, el acuerdo con las Fuerzas Armadas, el acuerdo jurídico y el acuerdo económico, pues es que ahí están casi intactos los privilegios que el concordato de 1953 reconocía a la Iglesia, católica, ¿no? Sí, hay algún matiz, ¿no? Pero sobre todo, para mí lo más preocupante de esos acuerdos es que hay uno de asistencia pastoral a las Fuerzas Armadas, que es una militarización de la Iglesia y es una confesionalización del ejército español. No sé por qué no hay un acuerdo de asistencia pastoral a los docentes. Pues los docentes viven en sus casas y quienes quieren practicar pues tienen una iglesia al lado o un templo, tienen unos sacerdotes que les puedan atender. ¿Por qué los militares no tienen que tener otro rango, que es una atención especializada y además con un arzobispado, que es el arzobispado castrense, ¿no? Y con una serie de sacerdotes que atienden de manera específica al propio ejército. Aparte de que es un dispendio económico injustificable, me parece, como digo, que es una forma de militarizar la Iglesia y de confesionalizar el ejército. Y todo eso se debe pues a esa presencia o esa influencia, como dice el juez Navarro, de todas esas organizaciones, incluso organizaciones totalmente integristas, porque ahora mismo sabemos muy bien de qué lado está, por ejemplo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ¿no?, que es la que está fomentando todo tipo de actividades de reivindicación y defensa de la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad, con grupos pues tan extremistas como Mayor Oreja, que fue el ministro del Interior y ahora ha creado dentro de la Asociación Católica de Propagandistas una institución o una organización de la extrema derecha que se posiciona del lado de los partidos políticos de la extrema derecha y cultural. Y estos grupos son los que están en lo que se ha dado en llamar en la guerra cultural, pero la guerra cultural la están provocando ellos. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que ante este avance del integrismo católico en alianza con la extrema derecha política y cultural y económica, la jerarquía católica no dice una palabra. ¿Por qué? Pues porque yo creo que coinciden en buena medida sus programas. Bueno, cuando el gobierno empieza a plantear tímidamente la memoria histórica, la Iglesia desata una campaña en contra y lanza una beatificación masiva de mártires. Además, sigue resistiéndose a quitar símbolos franquistas como cruces, lápidas con mártires, etcétera. ¿Sigue siendo válida tu frase de hace años, la democracia española es rehén de la Iglesia católica? Esa frase yo creo que es todavía más dura contra el Partido Socialista, porque me parece que es un artículo que yo escribí en El País el año, creo, 2008. No sé con qué motivo, ¿no? Y entonces ahí es donde pregunto, ¿el Partido Socialista rehén de la Iglesia católica? Y me refiero a las dos almas de este partido, ¿no? El alma más clásica, más laica, que a mi modo de ver solamente se puede encontrar en los documentos, porque en sus prácticas luego pues no se manifiesta, ¿no? Yo sigo creyendo que esta afirmación de, bueno, no sé si referida ahora al gobierno socialista, pero sin duda ninguna esa retraducción que tú has hecho de la democracia española en vez del Partido Socialista, yo creo que sí, que sigue siendo rehén de la Iglesia de la rehén de la democracia sigue siendo rehén de la Iglesia Católica. Y por lo que se refiere a la parte anterior de la pregunta, el tema de las beatificaciones. Claro, yo a eso, la actitud de la jerarquía ante la memoria histórica, yo suelo decir que la jerarquía católica tiene una memoria amnésica, es una memoria selectiva para aquello que les interesa, y siguiendo en esa actitud, en esa postura, yo creo que sigue la tradición desde la época de la República hasta nuestros días. Es decir, que no camina al ritmo de la historia y de la evolución de la sociedad española, sino que se ha quedado anquilosada y enquistada en un pasado que no está dispuesto, al que no está dispuesta a renunciar, ¿no? Yo recuerdo que cuando se trató el tema de que la Iglesia tenía que pedir perdón, y se lo exigimos muchos teólogos y teólogas y movimientos cristianos de base, pues hubo un chiste en el diario El País, no recuerdo si era de Peridis o de Fraguas o del Roto, que decía, ponía en boca de los obispos la siguiente afirmación: ¿cómo vamos a pedir perdón si en las mismas condiciones que entonces, si sucediera algo parecido, actuaríamos de la misma manera? Claro, es que es verdad, la memoria amnésica, es decir, solamente reivindican los muertos de Subandes que provocó la República, la guerra, el Frente Republicano frente a ellos, pero no recuerdan o no quieren reconocer pues las víctimas que pudo ocasionar el frente militar, ¿no? El golpe militar. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que os he dicho al principio, que la jerarquía católica española se siente más a gusto en sistemas autoritarios, en modelos dictatoriales, que con la democracia. Por eso, pues su actitud a lo largo de estos 47 años de democracia, pues ha sido siempre poner palos en la rueda del legislativo, del ejecutivo y del judicial. ¿Por qué? Pues porque va viendo que se le restan los privilegios cuando, claro, el problema de la jerarquía en España es que considera que los privilegios que han tenido son derechos. Y en el momento en que se les limita alguno de esos privilegios, pues dicen, están atentando contra los derechos de la Iglesia, que en definitiva dicen son los derechos de Dios. Por tanto, a mí me parece que sigue todavía en cierta medida, un poco menos quizás que cuando yo pronuncié la frase, esta idea. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo quien más está triunfando dentro de la Iglesia Católica pues son estos sectores y estos grupos integristas. Bueno, hay otra, te voy a citar otra frase, esta de Pablo Iglesias, del fundador del Partido Socialista, de 1910, que decía: la preponderancia del clericalismo en España se basa en la ambición y la cobardía de los políticos burgueses. ¿Crees que sigue siendo válida hoy esta afirmación? Pues no me atrevería a decirlo con esa contundencia con la que lo decía Pablo Iglesias, el fundador de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español. Pero puede tener razón. ¿Por qué? Pues porque, claro, el acusar hoy o criticar a muchos de nosotros y nosotras, críticos de la jerarquía o pertenecientes a sectores laicos, al clero, criticar a los privilegios de la Iglesia, pues se considera anticlerical. Y entonces hay algunos dicen, bueno, hay que distinguir entre ser anticlerical y denunciar los privilegios de la Iglesia. No, no, es que yo creo que el anticlericalismo es la reacción justa y legítima y necesaria frente al poder que tienen los clérigos todavía hoy. Fíjense que un clérigo, por ejemplo, dentro de una parroquia, pues tiene un poder omnímodo, ¿no? Porque claro, al final las parroquias, las instituciones religiosas católicas, que son instituciones privadas, pues adquieren una especie de importancia y de relevancia pública con una capacidad de influencia extraordinaria, ¿no? Influencia sobre las mentes, imponiendo dogmas, influencia sobre las conciencias, imponiendo una determinada moral represiva, influencia sobre los cuerpos, llegando pues a esta situación tan dramática durante 80 años de la pederastia, ¿no? Por tanto, influencia sobre las mentes, influencia sobre los cuerpos, influencia sobre las conciencias y luego influencia sobre las almas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque consideran que su función es llevar a las almas al cielo y entonces generar ahí un encubrimiento de lo que es una interferencia en todos los campos de la vida humana, encubriéndolo bajo una actitud de espiritualidad. Lo hacemos porque, por razones religiosas, por razones espirituales, cuando el control de los clérigos es total y absoluto. Fíjense ustedes el control, por ejemplo, y la influencia política, ¿no? En campañas electorales, cuando los obispos hacen declaraciones y documentos que generalmente privilegian a los sectores de derechas y sectores conservadores, o en los púlpitos, cuando llegan las campañas electorales, la influencia que tienen en la orientación del voto. Por tanto, hay que ser anticlericales frente al poder tan grande que tienen todavía los clérigos sobre las conciencias, sobre las mentes y sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, para terminar, Juan José, que la verdad ha sido un auténtico placer, te voy a hacer dos preguntas de respuesta más o menos corta. Sobre todo la primera puede ser más corta, la segunda igual requiere un poco más de desarrollo. La primera que te haría es, viendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿crees que habrá una evolución positiva para ir acabando con este fenómeno de poder clerical o, por el contrario, sufriremos una evolución hacia el fascismo clerical? ¿Cómo lo ves? Pues es, yo creo que una evolución positiva no se va a dar, porque incluso contradictoriamente, porque el Papa Francisco, pues yo creo que es un hombre de una gran apertura, de una actitud crítica frente pues al neoliberalismo, del que dice que es injusto en su raíz y no solamente en sus consecuencias. Bueno, pues a mí me parece que no ha cambiado nada en la organización de la Iglesia Católica para limitar el poder de los clérigos. ¿Por qué? Pues porque el clérigo en su parroquia, el obispo en su diócesis, pues es una especie de rey de un reino de taifas, ¿no? Uh-huh. Donde ejerce el poder absoluto y el poder omnímodo, ¿no? Y eso no es fácil eliminarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica, tal y como está estructurada actualmente, es una organización jerárquico, piramidal, patriarcal y clerical. Y mientras no cambie esa estructura, pues yo creo que la influencia del clero va a seguir manteniéndose, incluso va a ser mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el clero en este momento en España y en otros muchos países, los obispos o la jerarquía, pues resulta que son muy resistentes a todas las reformas que está llevando a cabo el Papa, el Papa Francisco. Por tanto, hombre, llegar a un fascismo clerical, pues no lo sé, en la medida en que cada vez que sigan manteniendo ese poder omnímodo los clérigos, pues sí, se puede convertir en un fascismo, ¿no? Ya que no hay cauces de participación democrática dentro de la Iglesia, católica. Pero yo no soy nada optimista en que se reduzca el poder de los clérigos en la sociedad española. Bueno, y la última es, a ver si compartes la afirmación de Henri Peña, de que muchos españoles combinan una fe deísta sin dogma y un anticlericalismo motivado. Sí, sí, sí, la comparto totalmente, quizás con otra formulación, que sería que muchos españoles son católicos culturales y al mismo tiempo, en el fondo, mantienen una actitud anticlerical perfectamente justificada como crítica por el excesivo poder que tienen los clérigos. Sí. Ya lo decía el gran escritor de Sánchez Ferlosio, decía, en España, dice, todos los españoles somos culturalmente católicos. Y eso es verdad, porque claro, es una herencia, es un drenaje de la tradición que es muy difícil erradicar y eliminar, ¿no? Pero al mismo tiempo también esa especie de cristianismo o catolicismo cultural, yo creo que se compagina perfectamente con esa crítica del clericalismo. Una crítica, como dice Henri Peña, pues motivada por el exceso poder que tiene todavía la clerecía en España. Muy bien, pues magnífico. Sí, has estado espléndido, de verdad. Muchísimas gracias. Pues nada. Gracias a vosotros, que habéis sido los que habéis motivado mis reflexiones y que me habéis metido el dedo en la boca, y yo pues he respondido a esas preguntas vuestras pues desde mis propias convicciones, porque además no me ha dado mucho tiempo a prepararme el tema, así que han sido unas respuestas pues muy espontáneas, pero muy convencidas y desde mi propia actitud crítica desde el punto de vista político, económico y religioso. Pues nada. Magistrales han estado. De verdad, muchísimas gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Hace varias semanas, el presidente de nuestro país estuvo visitando al Papa. Como denunció en un comunicado Europa Laica, parece que fue a tratar temas que no son de la incumbencia del jefe de la Iglesia Católica, sino de los jefes políticos de los estados del mundo. Europa Laica lamenta que no se hablara de los temas que sí incumben al Papa, como los anticonstitucionales y leoninos acuerdos de 1976-1979, la responsabilidad por los miles de casos de pederastia clerical, la autofinanciación de la Iglesia Católica en nuestro país o la restitución del patrimonio público expoliado por sus obispos en todo el territorio español. Unos días después de esta visita apareció por el Vaticano el ministro de Presidencia y de Justicia para algo también fuera de su competencia, como es representar al gobierno de un país aconfesional en el acto de beatificación de unos mártires de la Iglesia Católica. Y para aprovechar el viaje ofreció al Papa dialogar para consensuar una salida honrosa de los benedictinos de Cuelgamuros y un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia. Es decir, consensuar sobre las leyes de memoria histórica de un país soberano y corresponsabilizarse y pagar por los abusos sexuales a menores del clero católico. Eventos. El próximo 7 de noviembre, nuestro compañero Miguel Ángel López, presidente de Córdoba Laica, presenta su libro El desafío ateo de Puente Ojea en la Facultad de Ciencias de Granada. Está invitado por el Seminario de Galileo y Granada Laica. Ese mismo día, el 7 de noviembre, en Chiclana, invitado por el Ateneo Republicano, estará el presidente de Andalucía Laica, que lo tengo aquí sentado, que es José Antonio Naz, y que expondrá una charla sobre la Iglesia Católica en España en los siglos XX y XXI. Y el pasado 26 de septiembre, un grupo de unas 20 personas presentaron su solicitud de apostasía en el Obispado de Córdoba. Desde hace un par de semanas han estado recibiendo respuesta, la mayoría confirmándole que se ha cumplido su deseo. Pero otras personas han recibido una carta diciendo que deben volver a enviar por correo certificado un nuevo escrito donde especifiquen claramente que son conscientes de las consecuencias. Eso se le solicita a personas de 40, 50, 60 años, por si no saben muy bien lo que hacen. Para bautizar como católicos a personas recién nacidas, no es necesario que sepan lo que supone tal acto. Esto es la Iglesia Católica en el siglo XXI. Pero mucho ánimo, ¿eh? Que se puede apostatar, se puede. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Para mí ha estado interesantísimo. Además, creo que es un tema que igual se desconoce, se da por conocido, pero realmente en cuanto lo analizas, pues como decía nuestro querido Juan José Tamayo, pues que el nacionalcatolicismo nunca se ha acabado de ir. Está más o menos en auge. Bueno, recomendaros, para si tenéis un poquito de ocio, pues loshormigones.com. Ya sabéis que si escuchar buena música y letras con inquietudes, es una buena web. También tenemos a Gobal Art, Gobal, escrito con V, gobalart.com, también para perderos, o en Instagram, como queráis, también está con la misma denominación. Y por último, pues nuestra web de referencia, laicismo.org, donde podréis encontrar pues un montón de campañas, actividades, poder firmar y las cosas que hacemos. Bueno, nos escuchamos en 15 días. Cuidaos mucho. Un beso muy fuerte. Hasta otra. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.